Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy es viernes, gracias a Dios es viernes. Hoy 29 de enero de 2016 y llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia la mañana de hoy, Liz de Ramos. En los controles, yo no sé por qué dicen que estás enamorado, Luiger, si tú siempre estás feliz. ¿Ah? ¡Luiger Loyo! La sonrisa más bonita y los ojitos sonrientes de Alba Ciudad. Y abriendo la ventana con muchos aplausos, besos, abrazos, a mapuches, a papachos, buenas vibras y todo lo bueno que puede existir en este universo. Enza García, abriendo con Nelson Arrieta y Benavides. Hoy es viernes, sí señor, y se prendió la fiesta. Y ojo, y no es que llegue el viernes, tararara, tarara, a caerle encima a las licorerías. Para empezar la beventina de viernes a domingo. No, señor, hoy es viernes y gracias a la ley de los trabajadores, trabajadoras, del trabajo, trabajadores y trabajadoras, tenemos dos días para dedicarnos a nuestra familia, a nuestros estudios, a las cosas que tienen que ver con la casa, a pasear, a ir a un parque, a ir al teatro, a ir al cine, compartir con la familia. Yo siempre me acuerdo algo que contaba Randolph Borges, que cuando era niño, su mamá montaba una cestica con unas galletitas, unos sandwichitos, no sé qué, y se iban a pasar el domingo a los próceres de picnic. Ponían el mantelito en la grama y se ponían así, los muchachos montaban bicicleta o patinaban o jugaban pelota, y bueno, y merendaban. Y su papá me contaba que su papá se instalaba debajo de un arbolito a leer el periódico. Entonces, hoy es viernes, disponemos de sábado y domingo para hacer cosas hermosas y maravillosas, incluso más productivas que pasar sábado y domingo enratonado por la rumba de la noche anterior. Eso no quiere decir que a uno no le guste el guaguancó, que a uno no le guste echar un pie y que uno de repente se trasnoche conversando y pasando un rato agradable con los amigos. Pero también es cuestión de ver que la diversión va mucho más allá de meterse caña intravenosa. Una copita de vino, bueno, que el vino está incomparable. Una copita de vino, un par de cervezas, está bien. Un Cuba Libre, un coctelito de cocuy, uno, dos, chévere. Pero de allí a volverse ñinga, hay una diferencia del cielo a la tierra. Y bueno, han ocurrido bastantes cosas en las últimas horas. Una de ellas es que la Asamblea Nacional Contrarrevolucionaria aprobó la ley capitalista de vivienda. Los diputados de la llamada Mesa de la Unidad Democrática mostraron ayer sus costuras al aprobar en primera discusión el proyecto de ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela propuesto por el parlamentario Julio Borges. Desde la tribuna de oradores, el legislador de Primero Justicia presentó el instrumento, calificó de falso el concepto de propiedad familiar y de legislación disfraz, la vigente en materia habitacional. Las viviendas que dijiste que eran maquetas, las cuotas balón, le recordaban los diputados del Bloque de la Patria. Luego le tocó el turno al diputado del Gran Polo Patriótico, Ricardo Molina, exministro de Vivienda y Hábitat, quien indicó que aunque el proyecto de ley fue presentado por Borges el 5 de enero, se les entregó a los diputados el pasado miércoles al mediodía. Es decir, en 48 horas estudian esto, ¿no? Entonces agarró y dijo, es mentira que firmaron la entrega de la ley 109 diputados. Fueron 45, así que los 64 que no firmaron tienen la posibilidad de decirle al pueblo que ustedes no apoyaron este bodrio, dijo. Molina repudió el cinismo máximo de la derecha y rechazó el proyecto de ley porque no hicieron sino hablar generalidades. No se atreven a explicarla al detalle. En la Cuarta República, ¿cuántas familias perdieron sus viviendas por aquellas leyes neoliberales que le tenían en 80% y 90% de interés a los créditos hipotecarios? ¿Cuántos padres y madres de familia se murieron infartados porque no tenían cómo resguardar la seguridad de sus familias? Se preguntó, y eso no es mentira. Yo tuve una compañera de un posgrado, de una maestría que había iniciado en los 90. Ella llegó a salir en televisión, ¿no?, hace unos años. Que habían comprado, habían vendido su apartamento, habían comprado una casa, se habían mudado allí con la familia y con las cuotas balón, además de que prácticamente se arruinaron y para poder sobrevivir toda la familia se puso a dar tareas dirigidas. El esposo de ella, Héctor, que en paz descanse, falleció de un infarto precisamente por esta situación económica. No es mentira lo de los infartados, no es mentira lo de la gente que perdió la vida. Tengo un caso cercano. Silvia Almada se llama esta compañera. Acotó que la revolución rescató el derecho a la vivienda. Además, recordó que Carmona Estanga en 2002, cuando el golpe de Estado, el primer decreto que emitió fue la derogatoria de la eliminación de los créditos indexados. Señaló que lo único positivo del proyecto de ley es que por fin la oposición reconoce que el gobierno implementó una solución definitiva capaz de hacer frente al déficit estructural de viviendas. Molina acotó que el bodrio presentado por Borges contraviene la Constitución, que en su artículo 82 establece que el Estado le dará prioridad a la familia, no al individuo. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas, dice textualmente la Carta Magna. También señaló que las razones económicas que dan sustento al instrumento legal preocupa más el principal activo que la vivienda principal, el apalancamiento financiero más que la felicidad de los niños y la inversión más que la tranquilidad familiar. También aseveró Molina que es falso el argumento de que la ley viene a llenar un vacío normativo fundamental. Nosotros llamamos a esta ley la ley disfraz porque está disfrazando en realidad lo que persigue, volver a aplicar las leyes del mercado para valorar los terrenos. Alertó que la ley de Borges elimina la posibilidad de que el pueblo organizado participe en el diseño y plan de proyectos habitacionales. Los consejos comunales, todo el pueblo constructor con esta ley no va a seguir participando. Además, cree que plantean volver a las soluciones habitacionales y un elemento que destacó es que elimina el derecho de preferencia que tiene el Estado para readquirir las casas en los primeros 5 años, un tema que existe desde 1928 con la creación del Banco Obrero y existe en todo el mundo. En resumen, esta ley propone eliminar la ley de justo y precio de bienes inmuebles, viola la Constitución y la ley de registros y notarías, la ley orgánica de misiones y grandes misiones, la progresividad de los derechos y antepone el interés económico ante el interés social porque pretende mercantilizar la vivienda y finalmente, luego de consultar a algunos juristas, todos coincidieron en calificar esta ley de absurda e impertinente. Informó que los diputados del Bloque de la Patria se irán a las calles a explicar el instrumento en detalle al pueblo para que entendamos bien lo que se pretende. También el presidente de la República, Nicolás Maduro, hizo un llamado al pueblo, a los movimientos sociales, a movilizarse, a manifestarse en las calles en contra de esta ley que pretende quitarle derechos al pueblo venezolano y quitarles las casas a quienes han sido beneficiados por la gran misión Vivienda Venezuela. Bueno, en el debate en la sección ordinaria continuó con la intervención del diputado del Polo de la Patria, Elio Serrano, quien explicó que la gran misión Vivienda Venezuela es extraordinaria porque en tan solo 5 años se construyeron más de 1 millón de viviendas. Bueno, fíjense ustedes, bien interesante la entrevista que se llevó a cabo en el programa Sincova al ministro de Vivienda, y Hábitat, Manuel Quevedo, quien alertó que el proyecto de privatización de los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, presentado por el Partido Primero Justicia en la Asamblea Nacional y aprobado en primera discusión este jueves, dejaría sin vigencia la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas de este programa social, publicada en Gaceta Oficial número 39.626 en marzo de 2011. Entrevistado en el programa Sincova, que transmite Venezolana de Televisión, el titular del ministerio explicó que con ese proyecto de privatización, la derecha apunta a derogar puntos claves de este instrumento jurídico. Los partidos de derecha, alertó Quevedo, plantean derogar la Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas porque parte del articulado de su propuesta parlamentaria tiene un parágrafo único donde se establece que se puede aplicar la Ley de Régimen de Propiedad de la Vivienda de la Gran Misión Vivienda Venezuela y permanecer en vigencia en tanto no contradiga o hagan imposibles las disposiciones de esta ley. En el espacio televisivo señaló que el documento presentado por la derecha busca mercantilizar la vivienda y terrenos, evitando así que el pueblo venezolano pueda contar con hogares dignos. Nosotros estamos convencidos de que esta ley es una verdadera estafa, una piratería que pretende dejar al pueblo sin sus derechos sociales de adquirir una vivienda digna. Tenemos una serie de leyes que protegen la propiedad de la familia en la Gran Misión Vivienda Venezuela y mostró el compendio de estas normativas legales que protegen la propiedad de los terrenos, de las viviendas multifamiliares y unifamiliares y se norma el otorgamiento a los beneficiarios, una serie de ventajas para que nadie se atreva a mercantilizar las viviendas de los venezolanos. Quevedo mostró que en el proyecto presentado, los redactores abiertamente muestran su interés por la especulación inmobiliaria y comienzan con la intención de inflar la plusvalía de los terrenos. Esto significa que la intención es revalorizar el costo final para recalcular el valor del inmueble que los actuales propietarios deberán tener que pagar. Incluso la manera como debe estar redactado el supuesto documento de propiedad incluye causas de terminación de contrato que no establecen claramente. Es decir, ese contrato se puede terminar. O sea, no es que, ay, ya me dieron la propiedad de mi vivienda, nadie me saca de allí. No. ¿Y cuáles pueden ser las causas de terminación de contrato? Ay, que no pagaste las cuotas. Pensemos en una familia que gana, una pareja que gane 2 salarios mínimos y tenga 3 muchachos. ¿No? Y que imagínense ustedes cómo hace esta familia para pagar unas cuotas, una hipoteca con unas cuotas de 30 mil bolívares, 40 mil bolívares, 50 mil bolívares. No van a poder, mensuales estoy hablando, no van a poder porque tienen que comer, tienen que vestirse, tienen que invertir dinero en transporte, ya sea en, si tienen vehículo, en el mantenimiento de su vehículo, porque la gasolina es regalada. Pero bueno, pero el mantenimiento, los repuestos, los cauchos, hay gastos, hay gastos. Y eso es lo que ellos están buscando. Ahora, dice, bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Este proyecto de ley se puede pasar al Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional puede hacer una interpretación, decir que esa ley es inconstitucional y anular esa ley. Otra cosa que puede pasar es que el presidente Nicolás Maduro vete la ley. Pero para que ese escenario se dé, el pueblo debe estar bien informado y debe estar movilizado. Porque de verdad que esto, aunque ustedes no lo crean, pero dicen, no, que la derecha es bruta y los líderes de oposición son brutos, no son brutos, porque están estimulando uno de los sentimientos más básicos o bajos de lo que es la cultura capitalista, que es estimular la ambición. Porque ¿cuál es el discurso de la oposición? Esta casa la vas a poder vender cuando quieras. Esta casa va a ser tuya. Que si tú quieres pedir un préstamo para irte de vacaciones a Disney World, puedes hipotecar el apartamento. No, que mira, que si se presenta algún problema de salud, como el sistema de salud público no sirve para que puedas pagar 400 mil bolívares para quitarte una verruguita del pie en una clínica privada, pues bueno, mira, hipotecas el apartamento. O sea, son muchas cosas que te dicen, el apartamento deja de ser, se convierte en un bien con valor de compra y venta en vez de convertirse en el hogar, en el espacio digno donde se convive la familia. Y estimulan ese sentimiento de ambición. ¿Y de qué se agarran? ¿De qué se agarran? Lamentablemente, parte del pueblo venezolano ha tenido el comportamiento histórico, porque lo vivimos durante el deslave de Vargas, y se vivía en menor medida en la cuarta porque entregaba muchos menos viviendas. Pero desde que soy pequeña yo escucho que el Estado otorgaba vivienda a los sectores populares y que ellos agarraban, las vendían y se volvían y volvían a construir un ranchito de tabla. ¿Qué pasó durante el deslave? Personas que fueron ubicadas en viviendas dignas, que vendieron esos apartamentos e invadieron en zonas de alto riesgo. Entonces decían, bueno, se armaba el negocio. El Estado los desalojaba de allí, les volvía a dar otra vivienda y ellos volvían a vender la vivienda y a volver y otra vez a construir la casita de tablas en una zona de alto riesgo. Porque hubo gente que vivió de eso. Y la normativa actual, el otorgamiento actual de la Gran Vivienda Venezuela, lo que busca es evitar eso. Pero ese modo de ver la vida, ese modo de pensar, esa viveza capitalista que muchos llaman criolla, están estimulando eso. Están estimulando eso en un sector de la población que, mira, para que nazca el nombre nuevo, era algo que no sé si lo chateaba con Isam Mehmed Meblevi o si era con Luis, que es otro de los usuarios de acá de La Ventana. El hombre nuevo no nace en 9 meses, ni surge por generación espontánea. Para que el hombre nuevo, ese hombre con una conciencia superior que lucha por un mundo y un país mejor, para que nazca se tienen que dar varias generaciones porque arrastramos muchos vicios. Arrastramos muchos vicios de la cultura capitalista. Y Julio Borges fue bastante hábil. Coloca una ley que lo que busca es privatizar la vivienda, que lo que busca es quitarle las casas a los pobres para meterlas en el mercado inmobiliario y dárselas a los ricos y dárselas a los bancos. Pero estimula el esto es mío, mío, mío, esta va a ser mi casa, la voy a vender o puedo hacer con ella lo que me dé la gana porque el gobierno no me deja. Entonces, que ese sector de la población al que se le está estimulando la vena ambiciosa, al que se les está ofreciendo, la supuesta gallina de los huevos de oro, le va a ser difícil entender que lo que está buscando el Estado y que la bancada de la patria se opone y que nosotros los chavistas nos oponemos, a ellos les va a costar entender los motivos reales. Van a decir, no, egoísta, lo que están es saboteando a la oposición, déjenlos trabajar. Yo ya he escuchado gente hablando así. Entonces, todos y cada uno de nosotros, lo tengo que hacer yo, lo tiene que hacer Issa Mehmet Mevlevi, lo tiene que hacer Luis, lo tiene que hacer Ingrid, lo tiene que hacer Daisy, lo tiene que hacer Luiger. Todos y cada uno de nosotros tenemos que explicarle a la gente el strike que nos quieren meter. El gol, porque yo no manejo el término, yo no, a mí no me gusta el béisbol. El gol que nos quieren meter, el knockout que nos quieren meter y por qué esta ley es negativa para la población. ¿Por qué? Porque en la medida en que el pueblo esté consciente, si al presidente Nicolás Maduro le toca vetarla, que tenga el apoyo del pueblo y que sea una forma de decirle a la derecha, mira, mijo, ya nos engañaste con lo de las colas, no nos vas a volver a engañar con lo de las viviendas. Es importante. Es importante movilizarnos, es importante hacer un ejercicio de memoria, es importante no dejarnos llevar por muchas cosas que uno escucha por ahí. Anécdota, esta mañana, mientras estaba, porque yo desayuno en una taguarita que hay cerquita de aquí, y estaba escuchando, no sé si era trabajador de la taguarita o era el dueño, decía, oh, porque todo está tan caro, porque antes vivíamos tan bien, porque yo me acuerdo que yo ganaba hace tantos años, me imagino que estaría hablando de la cuarta. ¿Ustedes se acuerdan cuando los sueldos eran de 100 mil bolívares? Yo tuve un sueldo de 100 mil bolívares y una empanada te costaba 3 bolívares, ya va. Parece que se le olvidó que para los tiempos en que un sueldo podía ser de 100 mil bolívares, la moneda de un bolívar no existía, la moneda más baja era de 1000 bolívares. Es decir, que si ganaba 100 mil bolívares, ¿verdad? Que si ganaba 100 mil bolívares, esos 100 mil bolívares son 10 mil bolívares de ahora. Entonces, no me vengas a decir que ganaba 100 mil bolívares y que una empanada te costaba 3 bolívares, porque 3 bolívares no te costaba absolutamente nada. Nada. Entonces, ven cómo distorsionan la memoria, ¿no? Y yo decía, bueno, si una empanada costaba 3 bolívares y este señor se metía 100 mil bolívares, me provocaba decirle, ¿y usted ahorró? Porque parece todo el mundo habla, ay, en la cuarta que nosotros que tuvimos tanto real. Oye, pero está todo el mundo ladrando, nadie ahorró. Se lo gastaron en restaurantes, cañas, cigarrillos, mujeres, pachanga, hoteles. Que a todas estas, en los 90, nadie viajaba tanto como ahora. Entonces, caramba, no te quejes. Hay tiempos de abundancia. Hay tiempos de escasez y uno debe, si una persona inteligente en los tiempos de abundancia debe saber que el dinero o lo debe invertir. Para mí la mejor inversión es la educación, el aprender un nuevo oficio, porque uno nunca sabe cómo después, si uno necesita redondearse o trabajar en otra área. Para mí una buena inversión, la educación. Para mí esa es la mejor inversión. Y bueno, y mantener el patrón de consumo y un patrón de consumo moderado, un patrón de consumo que realmente llene nuestras necesidades reales y básicas. Porque el tener 3 y 4 líneas de celulares, eso no es una necesidad básica. El tener una laptop último modelo, más el teléfono inteligente último modelo, más una tablet, más el... Eso no es una necesidad básica. Es necesario estar comunicados, pero el derroche tecnológico no. O sea, son cosas que hay que, en estos momentos tenemos que centrarnos en cuáles son nuestras necesidades reales y que cuando superemos este temporal y las cosas se estabilicen, no volver a caer en ese sistema de consumo desmesurado, que lo que hace es

riqueza que quieren tener. Animales muriendo me enferman. Manejando tu vida de cualquier manera. Es viste el sistema. Y ese sistema sos imperialista, matando a mamá tierra. Manejando tu vida de cualquier manera. Yes, 36 minutos, escuchamos a Mamba Ska Reggae, talento nacional, Mr. Sistema. Y son, cuando son las 10:37 minutos, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y otro tema que se disparó, no, bueno, que estaba en la palestra, y hoy hubo una esclarecedora entrevista de la ministra de Salud, Luisana Melo, tiene que ver con el tema de la epidemia de Zika que está viviendo la región. Una de las cosas del virus Zika, una de las cosas que hay que decir del virus Zika es que los mayores brotes en América Latina se han dado en Brasil y en Colombia. En Brasil, bueno, también por la cantidad, la población que hay, y me imagino que por las zonas selváticas que son permanentemente húmedas, pues hay mayor cantidad de mosquitos. Tenemos a nuestro favor que estamos en sequía, entonces los criaderos de mosquitos aquí en Venezuela son inferiores. Eso me parece que debemos tenerlo claro a nuestro favor. Está el caso de Colombia. En Venezuela hay varios casos sospechosos. Y si bien entre el dengue, la chikungunya, el Zika como tal, se pudiera decir que de sintomatología y efectos puede ser el más benévolo de los tres, se descubrió una relación con Guillain-Barré, puede ser una de las complicaciones que, aunque no se ha comprobado, se asocia con el virus, ¿no? Entonces hay que estar atentos a ello, pero como yo le explicaba a mi hermana, que estaba al borde de un ataque de histeria, aparte de que ella no cree en lo absoluto ningún vocero de la revolución, yo le decía, pero mira, tranquila, que en el caso de alguna asociación con el Guillain-Barré, eso también tiene que ver con el sistema inmunológico de las personas. Una persona que está en un buen estado de salud, que esté bien, o sea, que está bien alimentada, no sé qué, no tendría por qué estarse complicando, o sea, pero bueno. Así están las cosas. Tenemos dos llamadas, vamos a darle paso a la primera. Buenos días. Hola, Enza, ¿cómo estás? Hola, Margo. Ajá, ¿cómo andas, Margoceña? De lo que escribió Eduardo Fernández en la última noticia, gobierno nuevo ya está comiquísimo. Ay, Dios mío. Porque hay una partecita que dice, y atender las necesidades de los sectores más pobres. Ese es un tercer punto. Uh-huh. El abastecimiento, el desabastecimiento, las medicinas. Y tienen que cambiar todas las personas que tenga el gobierno para que sean más democráticas las instituciones. Ese es un loco de carretera que cuando tuvieron su oportunidad no la aprovecharon. Nunca más el de Arle Herrera y el de Roberto Malaver. Claro, lógico. Mira, Enza, hablando de todo, yo creo que este pueblo, chicas, yo no sé qué le pasó de verdad. Y me pongo a pensar, ¿por qué hicieron esto? Yo estudié en el Fermín Toro, te lo dije el otro día, en el gobierno del doctor Raúl Leone. Uy, en el peor de todos. Sí, te lo voy a decir. Yo iba de aquí, de un colegio privado, que después lo cambiaron a coche cuando empezaron a hacer los edificios. Yo vivía en casa aquí en la avenida. Bueno, y cuando yo llegué ayer, una niña inocente, no es como ahora. No son tan inocentes, pero era. Y cuando nosotros entramos al liceo, los muchachos de cuarto año, pues ni siquiera los de tercero, de cuarto y quinto año, Lo primero que nos estrenaron fue con, ¿cómo se llama esto que se tira, chicos? Los panfletos, los del Partido Comunista, imagínate tú. Ajá, okay. Entrando al liceo, primer año, porque estábamos estrenándonos y nos tenían que, ya nos empezaron a adoctrinar, como se decía, pues yo jugaba hace varias actividades, hacía atletismo, jugaba voleibol y estaba en el orfeón del liceo con el profesor magnánimo, el fray de Venezuela, de América, el profesor Lauro. ¿Antonio Lauro? Antonio Lauro fue mi profesor de... ¡Qué maravilla! Él fue mi profesor y todavía lo recuerdo con ese sentimiento de una calidad humana. Él era el director de la Sinfónica de Venezuela para ese momento. Ese piano bellísimo, esa guitarra, bueno, pues... Yo estuve con él 5 años, 4 porque mi mamá después me cambió para acá por los problemas que había. Y el liceo donde yo estudié, que eso no pasa ahora, eso no pasa ahora. Fíjate tú cómo cambió el presidente de este país, que ahora los liceos no se alzan. Los maestros y los profesores de los liceos no van a paro como antes, que los muchachos pasaban 15 y un mes sin clase. El liceo estaba todo plomo, ¿no? Tú sabes, todas las paredes, porque ahí vivían muchachos el 23 de enero, de Casalta, estudiaban ahí de La Pastora, de Simón Rodríguez. O sea, las zonas más cercas del liceo. Y eso era plomo, ahí no estaban pendientes de que tú eras quien, nadie. Y ahora le dicen al muchacho feo y le violaron los derechos humanos. De hecho, que era una, no me voy a quitar mucho tiempo. La marcha que yo fui cuando subieron el litro de leche real y medio. Salimos con el de Andrés Bello y la Universidad Central. Cuando llegamos a Santa Teresa, se bajaron los policías metropolitanos con las peinillas. Y eso era peinillazo. Dios, la muchacha que iba al lado mío, la agarraron y le reventaron la blusa. A mí me agarró una señora y me aló, ¿no? Si no me hubieran llevado mi penillazo, también me hubieran pegado en mi casa, me hubieran pelado cuando estaba haciendo eso. Entonces ahora, esta gente, yo leo la prensa, veo, creen que uno es estúpido, que no hay un poder aquí en Venezuela, chicas. Yo de verdad, yo dejé de ver televisión, lo único que veo a Diosdado, a Mario, lo nada más eso, pero más nada, porque hasta los programas internacionales no los veo. ¿Qué tenemos nosotros? Si a un extranjero no le gusta nuestro país, yo te lo voy a decir como siempre te lo digo y tú no estás de acuerdo conmigo, que se vaya. ¿Sabes por qué? Porque es imposible que en todos los canales de televisión, sobre todo el de España, le dicen a Iglesias, él es comunista, él es de Venezuela, todo el Rajoy. No, eso es horrible. Yo lo que recomiendo, de verdad, no vean canales españoles, porque eso lo que va a despertar es... indignación, no sí, vean claro. Canales mira, españoles, y no, y estoy de acuerdo González. Contigo, al extranjero que no le guste Venezuela, que las puertas vaya, están abiertas para que se vayan. Para que se vaya. Y que ahora, si ama nuestro país y trabaja por nuestro país y se siente venezolano, bienvenido sea, hermano. Es así. Mi hijo tiene una amiga que es gallega. Ah, yo sé, es la novia que no te gusta mucho. Ajá. La otra es catalana, Cataluña. Okay. Y esta es gallega y él va y el baby shower este domingo, no sé a dónde. Bueno, y ella, en vez de ponerle joropitos y Venezuela, canción de Venezuela que es tan linda y el alma llanera, el muchachito en la barriga, le pone pura música gallega, que ella nació aquí, estudió en Andrés Bello. Bueno, pero es ella la que tiene tremenda es mental, eso es problema de ella, eso no es problema nuestro. La mayoría de esta gente, porque Luis Gustavo me lo cuenta, cuando viene allá el club Ítalo es lo mismo, el club catalán y los gallegos, eso es que le cambiaron el cerebro a mi hijo de una manera, que la bichita esta, yo la llamo la pezuña. Deja que se le pase el furor amoroso y ya volverá al carril, déjalo tranquilo. A ver, Margo, que hay otra llamada después de esta, cuenta. Bueno, un beso grande, Margo. Tenemos otra llamada, buenos días. Ajá, ¿quién es? Ah, la señora Nancy. Hola, Nancy, ¿cómo anda todo? Bueno, todo bien, vamos a decir, gracias a Dios. Viendo aquí también las cuestiones de la asamblea, ¿no? Bueno, vamos a analizar con mi esposo la parte de esto cuando hablaron de la salud. Todo lo que hablaron, las leyes que quieren aprobar, que no sé qué más. Entonces, ¿por qué no lo hicieron antes? Lo están haciendo ahora justamente cuando el presidente, nuestro presidente, habla de estos ministerios que nombró nuevo y están trabajando para las medicinas. Ya este avance se reunió para llegar a un convenio. Y bueno, y dicen dentro de 15 días o más o menos un mes van a llegar las medicinas. Pero fíjate tú, la gente que es verdad, yo digo que la gente a veces, no, llegan las medicinas, entonces gracias a ellos que ellos hablaron de esa ley. ¿Por qué no lo hicieron antes? No, hombre, ellos siempre ganando indulgencia con escapulario ajeno. Exacto, entonces son cosas así que uno se pone a ver. Ese uno. Y el otro tema es que de verdad me siento como preocupada, porque esa es la palabra, sí, ¿no? De que uno cada día, ok, uno iba a hacer la cola y hacía su cola más, ¿qué le quedaba? La hacemos y tenemos que comprar, tenemos la necesidad. Pero lo que yo estoy notando ahora, en estas colas, que aunque hubo el cambio que ellos dijeron, es que ahora hay más bachaquero que antes. Mira, es increíble, te voy a decir, porque de verdad que, como te digo, yo muy poco agarraba, me iba, me hacía mi cola, pero es que ahora es una, llegan en manada. Así. No, son, hay que verlo, es una industria, esas son, ya son bandas de delincuentes que se dedican a esa actividad. Y entonces, cónchale, entonces uno se siente como que, ¿qué hago? Mi hija me dice, mamá, calladita te ve más bonita, no te pongas con esa gente, pero cónchale, es la cuestión de que tú te quieres llevar algo para tu casa y que tú te de por decirte algo, de quinta, y que vengan 20 y te digan, nosotros vamos aquí porque somos los que vamos a comprar. Qué horror. Entonces, no, amedrentan a la gente que está ahí en las colas, es horrible. Es como que tragar y tragar. Entonces, a lo que yo te quiero manifestar es, cónchale, ¿qué podemos hacer? Porque ya es demasiado esa persona, porque para no decir otro nombre, esas personas que nos están quitando ese derecho de nosotros también alimentarnos. Entonces, ya no es uno, ya no son dos. A mí ya hasta puñalada me ofrecieron. Yo agarré... No discutas con eso. Esos son malandros. Esos son bandas de malandros. Me perdí, dejé mi cola marcada, vine, me cambié de ropa. Yo dije, le gané una, porque cuando me fueron a buscar no me encontraron, porque como lo que buscan es la ropa, bueno, estaba cerca la cola, me cambié, me volví a meter en mi cola. Entre cuando la tipa me vio la cara, pero mira, ¿por dónde pasaste tú? No, me hice la tonta, ¿no? Pero lo que sí me llama a ver qué podemos hacer o qué puede hacer también, porque, ok, el gobierno y nosotros, pero ya uno enfrentarse a eso, no, mira, no, eso yo es vivo suicida. Aquí en Capia. O sea, uno solo es suicida, eso ya tiene que ver con comunidad organizada. Exacto. Y que mucha gente, o sea, no 10 personas, estamos hablando del Consejo Comunal en pleno con apoyo de la policía y la guardia, es decir, hasta acá llegaste. Bueno. Pero los dichosos, que me da tristeza, porque yo he visto colectivos que son, porque creen que colectivo es todo lo que se parece a malandro. No, tengo entendido que es un colectivo. Entonces, o sea, la Misión Nevado tiene colectivos animalistas. Exacto, por eso te digo, yo sé lo que es un colectivo. Entonces vienen y dicen, somos los colectivos, y mira esto, Elsa, por eso es que no, yo tengo que manifestarlo, digo. Vienen los colectivos y nos ponen a hacer la cola. Nos quitan la cédula, cosa que no deberían. Nos quitan la cédula y después que uno tiene más de tres horas, por decirte un tiempo pequeño, esperen que ya van a pasar. Yo estoy en el primer grupo para pasar y han agarrado. Tenían cualquier cantidad de su malandraje, porque eso lo... Y lo han pasado a todos ellos y a nosotros nos han dejado parado allí con las cédulas ellos en la mano. Pasaron a todos. Entonces le digo, ¿qué tipo de colectivo eres tú? ¿Qué tipo de colectivo eres tú? Si eres de verdad para ayudar, ¿por qué nos dejas a nosotros aquí y pasaste a todo ese gentío ahí? Bueno, cuando yo abrí la boca, gracias a Dios que me apoyaron varios de la cola, y fue como pudimos pasar. Pero es eso lo que está pasando con más frecuencia, sobre todo aquí en Katia. Después tú sales a caminar por Katia, por la calle. Pero tengo entendido que por ahí hay una calle que se llama calle de los Bachaqueros, que consigues de todo a precios exorbitantes, me contaron. Eso es lo que te quiero. Y todos con bolsas negras para despistar. Y que a los policías, porque te voy a decir, lo pongo en duda. Y entonces agarran y tienen las bolsas. Cuando ellos ven, agarran su bolsa como que si ellos están comprando. ¿Ah? Qué horror. Entonces, mira, de verdad que esto lo manifiesto porque, cónchale, para ver en qué nos pueden ayudar. Estoy hablando aquí, los habitantes de Katia, nos pueden ayudar en esto porque ya nosotros no hallamos cómo hacer para comprar. Porque es una manada, imagínate tú, una manada. Se meten 5 y después aparecen como 30 y nosotros en vez de avanzar, como dice, en vez de avanzar, no, retrocedemos. retrocedemos. Entonces, yo tengo que llamar y manifestarme y decirlo porque necesitamos el apoyo y nosotros también como personas que necesitamos, bueno, no agarrar y apoyarlos a ellos, sino apoyarnos entre nosotros. Y una de las principales formas de no apoyarlos es no comprarles. Ah, no, no comprarles. No comprarles, porque en la medida que ellos tengan compradores, porque a lo mejor tú ves más bachaqueros que gente en las colas, porque gente que ya, pues bueno, mira, se rindió y dijo, no, yo no voy a hacer cola, bueno, iré a la calle de los bachaqueros y lo compraré todo más caro. Pero vamos a ver, va a llegar un momento en que no van a tener dinero ni siquiera para comprarlo los bachaqueros con eso esa extorsión. Es lo que yo digo. Y yo digo, bueno, ellos serán pan para un día, hambre para el otro, porque a ellos se le tiene que acabar, Dios mío, yo digo, tiene que acabársele esa forma de amedrentarnos a nosotros. Claro. Y cuando hablo a nosotros, porque somos lo que buscamos, estamos tratando de buscar un pan o algo para nuestros hijos, nuestros nietos, porque yo lo que tengo es nietos, yo mis hijas están grandes y también salen conmigo a hacer la cola. Pero es eso, que cúnchale, ya eso me genera, me genera un poco de angustia. Entonces, era eso, manifestar, a ver en qué nos pueden apoyar, en qué nos pueden ayudar ya nosotros aquí, que vengan a limpiar esas calles a los bachaqueros, porque es horrible como están. Y ya no ahora, no son nada más, son muchachas, como sea, voy a ganarme la vida más fácil, voy, compro, me hago la cola y después vendo eso y no trabajo. O sea, es triste, de verdad, ver muchachas tan jóvenes, nada más para ir a revender un producto. ¿Para qué? ¿Vas a comer hoy y mañana? Uh-huh, así es. Entonces, bueno, esa era mi manifestación. Ok. Gracias por estar. Bueno, un beso grande, Nancy. Okay, pues. Bueno, mira, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Contraloría Popular. Buenos días, compa, arroba Nicolás Maduro. Debe llamar arroba Jorge R.P. Sub y explique al pueblo qué pasa en los mercados municipales que siguen robándonos. Y, por supuesto, hacer cola en el mercado municipal para sobrevivir por culpa del pero tenemos cambio, ¿verdad? Fascistas, eso es lo que dice Contraloría Popular. Mira, la situación de verdad que está bastante complicada. Esta mañana yo rara vez, de verdad, no en lo personal, de las redes sociales, el Twitter me es sumamente antipático. Me parece que en vez de informar, desinforma. Porque ¿quién se puede generar un buen criterio? O sea, y eso está dentro de las teorías de la comunicación. Cuando tú fragmentas la realidad, cuando tú haces un mezclote de las cosas que están pasando y lo presentas simultáneamente sin profundizar, ese exceso de información fragmentada y mezclada desinforma y confunde. Y me parece que el Twitter, más que un medio de información, es un medio de desinformación. Además que el carácter de anonimato hace que salga lo peor de muchas personas. Es impresionante los mensajes sociopáticos y psicopáticos de un montón de locos. ¿No? De cualquier tipo. El Twitter me es antipatiquísimo, lo tengo que decir. Yo me meto en Twitter, es cuando en las dos horas que dura la ventana, ¿no? Y si de repente consigo alguna información en una página web, que la retuiteo. Bueno, de verdad, el Twitter me es antipático. Pero fíjense ustedes que esta mañana, no sé por qué me metí en el Twitter, ¿no? Estaba viendo el desayuno con Luisana Melo, me meto en el Twitter para ver si están tuiteando la entrevista para retuitearlo. Y leí como 5 tweets de Alberto Federico Ravel. Y yo decía, Dios mío, ¿cuántas personas se habrán suicidado por culpa de este señor? La depresión es un problema de salud pública. Y hay muchas variables dentro de lo que es la depresión. Cuando hablamos de depresión, está la variable de la inflación, está la variable de la guerra económica, que también tiene su componente psicológico, y está la variable, señores, Alberto Federico Ravel. Es que cada tweet era peor que el otro. O sea, uno de los tweets del tipo era, ya las empresas van a cerrar, no queda comida. Las productoras ya están en el nivel de cierre. Y yo decía, cúnchale, con razón esas colas, con razón los achaqueros andan con la boca del tiburón de Buscando a Nemo. Por eso es que andan vueltos locos, pues diciendo, nada, no hay comida, se acabó la comida. Arrasemos los supermercados para nosotros venderlos en la calle de los achaqueros. Señores, hay que hacer algo con este señor Alberto Federico Ravel. Pero es impresionante el daño. O sea, leí 5 tweets del tipo intercalado. Y yo decía, Dios mío, o sea, es que cualquier persona que no tenga una solidez o no tenga una estructura mental sana, se tira por el balcón. Se tira por el balcón o nos matamos todos aquí. De hecho, la camionetica en la que venía, mira, y todo el mundo se bajó, por el tremendo loco. Resulta que le pegaron como que un golpe al camionetero y el hombre agarró un bate, el chofer, y dijo, voy a arreglar esta vaina. Y salió con bate en mano, a agarrar a batazos al otro. Todos nos bajamos. El hombre perdió el pasaje de toda la camioneta. Pero, o sea, pero ¿por qué hay gente que reacciona así? Que a la primera de cambio agarra un bate y va a agarrar a palos al otro. Por culpa de personas, definitivamente. Culpa de personas tipo Alberto Federico Ravel. Que o la gente se suicida o se pone agresiva. Y por eso están las colegas. Es que, de verdad, qué asco, señores. En serio, señores, abrácense, compartan con la familia. Tratemos de buscar la armonía interna, porque si no, todo este vórtice de locura nos va a tragar. 10:57 minutos. Vamos con un excelente tema de escape. Y esto tiene que ver con lo que nos inculca también Alberto Federico Ravel y las transnacionales y los intereses que él representa. Escape, con sumo gusto. Sociedad de bienestar no es para todos.

vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre. Y en esta tierra y en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara, que amo y me ama sin pedir nada, o casi nada, que no es lo mismo, pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz. Quiero que me perdone en este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdone en este día los muertos de mi felicidad. Hace 10 minutos de la mañana escuchamos a El Bicho, Pequeña Serenata Diurna, un tema hermosísimo de Silvio Rodríguez, y esta versión del Bicho, de verdad que es, además de bonita, es sabrosa. Y bueno, para esta media hora nos informa que viene en camino, estamos esperando a José Garcés. Fue tan positivo el programa de la semana pasada que quisimos repetir la experiencia. Bueno, dice que está llegando el Foro Libertador, que hay unos cuantos problemas, así que le dije, bueno, lo que llegas, entras de una aquí al estudio. Mientras tanto, pues tenemos cosas que compartir con ustedes. Leemos mensajes que nos han llegado a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos escribe Isam Mevlevi: hay que estar pendientes de las cajas sonoras y las cortinas de humo que la derecha quiere activar, no a la ley de amnistía. También escribe Rafael Peña: Rafael, si no te he respondido es porque no he podido. Te lo voy a responder ahora, así que no te sientas molesto. Hola Enza, ayer te envié este mensaje dos veces, a la tercera va la vencida. Saludos Enza Tibisay García Margarit. Por fin me toca reportarme desde que inició 2016, que espero lo hayas recibido bien, por supuesto, y lo has visto en las redes. Mira, hazme el favor de emitir tu opinión sobre ese mexicano palangrista de porquería, que hay que ver la cara cómo se le arrastraba a esa ficha del imperialismo Uribe Vélez, por si viste el video transmitido donde se le veía cómo se le decía al paraco la forma de cómo convencían a los mexicanos, la justificación que el narcotraficante 82 de la DEA tuvo razón al incursionar en sucumbíos Ecuador en 2008. Además, te dejo una imagen colgada en otras cuentas revolucionarias para que también emitas si así quieres tu opinión. Rafael, no sé quién es el palangrista colombiano mexicano del que estás hablando porque no lo nombras. Por eso no puedo emitir una opinión, porque no sé de quién me estás hablando, ni sé de qué video me estás hablando, en primer lugar. En segundo lugar, esto de Henry Ramos Ayub, que lo colgaste, pronto sanearemos el país y Sabandija Roja, que no quiera Qatar, le aplicaremos la antigua ley planazo y plomo, se descubrió que estos tweets eran falsos. Que estos tweets no los escribió Henry Ramos Ayub, independientemente de que ese sea su modo de pensar. De hecho, hubo camaradas que tuitearon y escribieron qué necesidad tenemos nosotros de ponernos en esto. Si cuando ellos solitos, y lo hemos visto por televisión, hacen como Chacumbele, se matan ellos solos. Entonces no hay necesidad que haya gente hackeando cuentas para andar escribiendo esto. Al igual que lo de lo que pasó con la esposa de Daniel Ceballos, no sé qué, eso no fue ningún hackeo, ni lo de Lilian Tintori son hackeos. Se demostró que estos supuestos tweets de Henry Ramos Ayub sí fueron falsos. Entonces, mi opinión es que ya con ver a Henry Ramos Ayub en televisión, revisar las grabaciones, revisar sus intervenciones televisadas, estamos claras cuál es su forma de pensar, por lo que no hay necesidad de andar divulgando este tipo de cosas o de andar fabricando este tipo de cosas. Eso es. Y sobre el palangrista mexicano, mira, no soy adivina, no sé de qué me estás hablando. Así de sencillo. Bueno, una noticia para los que dicen que esta, que la corrupción roja, que aquí no se hace nada por la cuestión de la corrupción. Fíjense ustedes, detuvieron, que eso, de eso nos habló un usuario por el Twitter, detuvieron a la directora de administración de la Corporación Venezolana de Alimentos en Lara porque tenía más de 10 millones, estamos hablando 10 millones, no de los viejos, o sea, 10 millardos de los viejos en efectivo en su casa. ¿Qué tal? Bueno, cuatro funcionarios adscritos a la Corporación Venezolana de Alimentos, CVAL, fueron detenidos por la presunta comisión del delito de robo, a quienes se les incautaron 10 millones de bolívares en efectivo, teléfonos robados, armas de fuego y camionetas adscritas al Ministerio de Alimentación. Es decir, que estos funcionarios son cómplices o forman parte de las bandas de bachaqueros de las que hablaba Nancy. El procedimiento se inició tras la detención de dos trabajadores de la CVAL denunciados por la Comisión de Delito de robo agravados con arma, al despojar de teléfonos celulares a varias personas que capaz que estaban en la cola del supermercado y concluyó con la incautación de 10.120.238 bolívares presuntamente producto de las ventas en el plan de abastecimiento seguro de Caracas del CVAL, que no había sido consignado al organismo y se encontraban en el apartamento de la directora de finanzas de CVAL. ¿Qué tal? Y esto es la punta del iceberg. Por eso es que yo lo respaldo y lo mantengo. Lo que son Mercales, Pedevales, todas estas instituciones, hay que cerrarlas, fumigarlas, reestructurarlas y sacarlas adelante de nuevo, porque tal y como están. El domingo, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron a Carlos Antonio Saavedra Toro, de 29 años, y Rubén Darío Toro García, de 31, cuando viajaban en una camioneta Toyota Hilux, modelo pick-up roja del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, tras haber sido denunciados de robado el teléfono celular a sus víctimas. En el vehículo, los polinacionales localizaron una pistola marca Caracal y un teléfono Apple iPhone y 409.000 bolívares en efectivo. Los efectivos dieron con Juan Carlos Arramera, de 26 años, propietario del arma, quien declaró que trabajaba con los detenidos. Posteriormente se presentó a la estación policial de San Bernardino la directora de la Oficina de Administración y Finanzas de la Corporación Venezolana de Alimentos, Bárbara Neidy Figueroa González, quien solicitó información sobre el dinero y la camioneta incautada y terminó prendida por las investigaciones. ¡Qué cara más dura la de la tipa, chica, de verdad! Más adelante, el Ministerio Público solicitó al Tribunal 21 de Control autorizar una visita domiciliaria a la residencia de Figueroa González, ubicada en El Paraíso, donde los efectivos incautaron varias bolsas y en su interior se localizaron 10.120.000 bolívares en efectivo. ¡Qué bonito! Bueno, pero si hay algo que tampoco dicen mucho los medios, es que el gobierno de Nicolás Maduro es el único en toda la historia de Venezuela que ha llegado, que ya tiene detenidos, bueno, con esta, que ya tiene detenidos más de 2.500 personas por corrupción, muchos de ellos funcionarios. Bueno, ya como les estábamos anunciando, ¿no? que bueno, en vista de la buena acogida que tuvo el programa de la semana pasada con el psicólogo clínico y cantautor José Garcés, pues estamos aquí y vamos, queremos repetir la experiencia, que la ventana ya está llegando, ya vamos a dejar que se siente tranquilito, que respire, ¿no? Que respire, que se vaya relajando, pues para arrancar este rato que vamos a compartir. Mientras tanto, pues les adelantamos que el gobierno garantiza en centros médicos el tratamiento contra el Zika. El Estado venezolano garantiza los tratamientos para tratar la enfermedad del Zika, la plasmaféresis o la inmunoglobulina, señaló la ministra para la Salud, Luisana Melo. En los 46 hospitales donde tenemos la máquina que hace el procedimiento de aféresis, se elige el tratamiento de plasmaféresis. Y donde no tenemos esos equipos, el tratamiento es la inmunoglobulina. De manera que el ministerio mantiene una garantía controlada del tratamiento, aclaró este viernes en el programa El Desayuno. Bueno, esta información la tenemos ya colgada en las redes sociales, así que la puede revisar en profundidad por allí. Bueno, bienvenido José Garcés a la ventana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Elsa, por recibirme otra vez en tu programa. Buenos días y saludos a todos los escuchas de tu programa La Ventana. Y bueno, estamos acá entonces. Yo quería esta mañana... Quería, digamos, hacerte un planteamiento. Okay. Hacerte un planteamiento. Yo he venido pensando acerca de las herramientas que podemos ofrecer a los usuarios de la ventana en virtud de las condiciones que vamos a, o que yo supongo que vamos a vivir este año. Ya sabemos que, bueno, que la cosa está dura. Sí. La cosa está dura. Y entonces creo que además de el despliegue que está haciendo el gobierno revolucionario, creo que además de las condiciones materiales, creo que hay algo que nosotros podemos poner de nuestra parte. Uh-huh. Creo que hay cosas que podemos hacer. Y cuando se habla de cosas que podemos hacer, entonces estamos hablando de la conducta. Y entonces ahí sí podemos ofrecer mucho nosotros. Sí podemos ofrecer mucho. Porque ahí es que nos especializamos, ¿verdad?, en la conducta. Y sobre esto, entonces, hay tres grandes áreas que yo quisiera compartir y conversar con ustedes. De tal manera de ir conformando un hermoso movimiento de gente, un hermoso grupo de gente que, aunque no nos veamos, podamos coincidir en las ideas. Y hay tres pilares o tres elementos que pueden apuntalar entonces en la forma conceptual a este movimiento que propongo ser, por lo menos empezar a discutir desde acá, desde la ventana, por supuesto no en una sola oportunidad, sino en las que, por lo menos en las tres que sean pertinentes para el número de ideas. Y el primer elemento es lo que yo quiero conversar hoy, que tiene que ver con la simplicidad voluntaria. Entonces, un movimiento basado en la simplicidad. Otro, un elemento basado en la no violencia. Uh-huh. Eso es fundamental. En la no violencia. Y sobre esto vamos a hablar a su debido tiempo. Y empezar a utilizar herramientas que, ojo, que inclusive para mí han sido novedosas. Yo la vengo estudiando desde muy poquito tiempo, pero de verdad he visto lo importante y sobre todo por el hecho de haber sido desconocidas, no sabía del inmenso poder que tienen. Herramientas para la unión, herramientas para la estabilidad emocional. Y una de estas herramientas es, por ejemplo, la oración. La oración, ojo, que a mí me sorprendió, porque yo vengo de una formación materialista, marxista, nada que ver con la religión. Sin embargo, cuando empiezo a estudiar, me empiezo a dar cuenta de que hay un montón de cosas que a nosotros nos favorecen. Y sobre eso vamos a hablar a su debido momento. Entonces, hoy yo quería plantearles el tema de la simplicidad. Okay. El tema de la simplicidad voluntaria. Sobre esto, hay un material que yo escribí y que ustedes pueden leer en el blog Para Aliviar el Alma. Para Aliviar el Alma con dos A. Ustedes se meten en ese blog, buscan Para Aliviar el Alma y hay un material que está, digamos, bastante sencillo. Está excelente. La verdad no tiene desperdicio. Yo lo leí cuando lo publicaste. Ajá. Y pueden, podemos empezar a adentrarnos en lo que es el movimiento de simplicidad voluntaria. Primero que nada hay que decir que esto es un movimiento mundial. Esto es una cosa que ya la gente se viene dando cuenta desde hace bastante tiempo y sobre todo en otros países. No porque nosotros tengamos una crisis económica en este momento, es una razón para entrar en lo de la simplicidad voluntaria, no, sino que además a nivel mundial, a nivel internacional, hay una conciencia que se está despertando de que vivimos en una sociedad de consumo que nos incita al derroche, que nos incita al consumo exagerado. Y que, por un lado, un consumo exagerado y un derroche sencillamente va a acabar en algún momento con los recursos naturales. Entonces, tenemos que empezar a pensar de una forma ecológica, de una forma donde el ser humano pueda vivir en la tierra, en una forma sustentable, en armonía con la naturaleza, y que garantice la existencia de la vida humana. Porque, por otro lado, si seguimos con este ritmo de derroche, sencillamente no se garantiza la presencia de la vida humana en la Tierra. Es así de dramático. Así es. Uh-huh. Y realmente es así. Entonces, primero que nada, hay muchísimo en Internet. Ustedes pueden buscar acerca de simplicidad voluntaria y van a encontrar muchísimos movimientos, muchísimas cosas. Esto es algo que nos está llegando a nosotros. Yo me enteré del movimiento de simplicidad voluntaria por las conferencias de Venerable Dancho. Ya yo he hablado de Venerable Dancho en este programa en unas oportunidades, de la comunidad Dharmadatta de la India, que es una monja norteamericana que abrazó el budismo tibetano y que vive en la India. A veces viaja a México a dar conferencias. Y entonces ellas vienen apoyando este movimiento de simplicidad voluntaria. La primera reflexión que nos ocurre cuando empezamos a vivir, a hablar de la simplicidad, es ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Recordemos que nosotros venimos de un patrón exagerado de consumo. Ya habíamos hablado en una oportunidad en este programa que toda la mercadotecnia que ha sido aplicada, todas las técnicas de mercadotecnia que han sido aplicadas a nosotros para vender más, porque la sociedad de consumo se basa en eso, en vender y vender y vender, y entonces nos entrenaron para comprar y comprar y comprar. Todas las técnicas han hecho que nosotros tengamos un patrón exagerado de consumo. Bueno, sin ir más lejos. Ajá. Aquí, uno de los pocos países del mundo donde la gente te tiene 2 y 3 líneas de celulares. Ah, sí. Y que tú llegabas a un restaurante y te sentabas y tú veías que sacaban 1, 2, 3. Televisores. Tenemos 3 televisores hasta en el baño. Todo. Hay el de la cocina, el del cuarto, el de la sala. Sí, habíamos hablado en este programa, recuerden que una de las técnicas que se empezó a usar de los años 50 es poner en los supermercados grandes carritos para que te dé la sensación de que la cosa está vacía, entonces hay que acompañarlo. Pero ¿cuándo es suficiente de verdad? Yo lo he visto conmigo, yo lo voy a comentar, yo quiero, porque las cosas que yo estoy experimentando y sabiendo de esta simplicidad voluntaria, yo las experimento conmigo. ¿Cuándo debo dejar de comer? Y yo me pongo a comer. Y ya yo sé en un momento determinado que se ve el hambre ya está saciada. Y sin embargo, la comida está tan rica que yo sigo comiendo. ¡Qué rico! No me toques ese tema, ¿vale? Que estoy imaginando comida rica, ya se me está haciendo la boca. Una vez me invitaron a comer a mí. Y es que era tan rica la cosa que yo le decía a la persona, dice, pana, que no puedo dejar de comer. No puedo dejar de comer. Poder sí se puede, la cosa es que uno no quiere dejar de comer. Así. Pero fíjense, vamos a hablar acerca de cuándo uno debe dejar de comer. Primero, debemos entender que nuestras raciones para la comida también forman parte de ese esquema exagerado de consumo. Y nos servimos grandes platos. ¿Cuándo nos damos cuenta de que nos servimos grandes platos? Cuando empezamos una dieta o cuando estamos en un hospital o vamos a visitar a alguien que está en un hospital y ve que le sirven ese poquito de comida. Y entonces, cuando uno está en la dieta y te da más hambre. Es la cosa, dice, no, esto a mí no me llenaría el hueco de una muela. Y uno ve ese poquito de comida, esto es lo que yo voy a comer. No, yo me voy a morir de hambre. O igualito, cuando uno está hospitalizado, qué sé yo, o ve a alguien que está hospitalizado, le sirven ese poquito de comida. No, chico, anda a comprarle una hamburguesa allá afuera. Y eso pasa mucho en los hospitales. Yo que trabajo en un hospital, me doy cuenta. No, eso es muy poquito. Eso no es ningún poquito. Esa ración ha sido estudiada por un especialista, por un nutricionista que te dice, eso es lo que usted necesita comer. Claro, en el caso de los hospitales y cuando las dietas son realmente impuestas por médicos. Hay muchas dietas que circulan por internet que de verdad que... Ah, no, bueno. No, que para bajar 20 kilos en dos horas. No, cómete una hoja de lechuga con una pasa y una aceituna. Eso es lo que comes todo el día. Vamos a hablar de dietas puestas por especialistas, por nutricionistas. Usted va a ver que hay dos maneras de presentarse la comida. Una muy exagerada, que es la que nosotros nos servimos. Y otra, lo justo. ¿Ves? Lo que de verdad necesitamos. Y cuando nosotros vemos qué es lo que de verdad necesitamos, creemos que es muy poquito. Otra, nosotros nos sentamos a comer. Nos sentamos a comer y nos tragamos eso. ¡Bluc! Por lo general, se han hecho experimentos. Que a medida que masticas y saboreas, se llena, señor, la parte del cerebro que habla de la saciedad. Sí, señor, así es. Resulta que uno, el cerebro calcula el número de mordiscos, el número de masticaciones que tiene que ver, que tiene que hacer la persona para deglutir entonces la cantidad de comida. Y el cerebro calcula, bueno, yo necesito unas 200 masticaciones para comerme todo este platón de albóndigas con arepa que tengo aquí al frente. Resulta que si uno se sirve, por ejemplo, la mitad de eso, y ejecuta las mismas 200 masticaciones, quiere decir que simplemente mastica dos veces lo que estás haciendo antes, aunque se recomienda que se mastique 20 veces. Lo que pasa 20 veces es así medio fastidioso. Pero no, simplemente cuando con masticar... Quiero hablar con mí, o sea, prefiero hablar con mi interlocutor a andar contando masticada. Ajá, pero simplemente con masticar el doble de lo que tú haces, ya el cerebro se siente saciado, porque le han llegado el número de masticaciones que el cerebro había calculado para comerse entonces la cantidad exagerada de comida. Entonces, fíjate, simplemente con el hecho de masticar un poquito más, ya uno se siente saciado. Otro, nosotros cuando nos vamos a servir, nos servimos una comida exagerada. Y si no nos lo servimos nosotros, nuestra abuela, que nos quiere mucho, nos pone aquel platón lleno de comida. Si uno agarra un plato más pequeño... Ah, ese es un buen truco para adelgazar. Sí. Servirse en un plato pequeño. Y lo llena igual de comida. El cerebro dice, eso es mucho. Eso es suficiente. Porque fíjate que se está saliendo del plato. Y es menos, es una ración menor la que uno está consumiendo. Entonces, fíjense que el problema de identificar cuándo es suficiente ya empieza por empezar a escuchar qué es lo que te dice el cuerpo. Y empezar a tener una relación más íntima con las sensaciones que el cuerpo te da. Por ejemplo, se dice que la satisfacción no grita. Entonces, cuando uno está insatisfecho, recordemos que nosotros venimos cultivando lo que llamaba el Buda la mente insatisfecha. Siempre falta algo. Cuando empezamos a cultivar la mente satisfecha, con lo que yo tengo es suficiente. La satisfacción no grita. Uno se sacia, uno está saciado y como que no se da cuenta. Pero la insatisfacción, la mente insatisfecha, sí grita. Siempre te dice, anda, busca más, eso es muy poquito. Busca más para allá. Mira, que habrá de postre ahora. ya terminé el primer plato, ahora puedo ver el segundo plato. La insatisfacción sí grita. Venerable Lancho preguntaba, ¿cuándo es suficiente? Y ella decía, suficiente es un poquito más de lo que ya tengo. Suficiente es un poquito más de lo que ya tengo. Fíjate qué gran sabiduría, qué simpleza, sobre todo qué inmenso poder

El fenómeno El Niño se manifiesta en Venezuela con un intenso periodo de sequía. Ante la disminución de las lluvias, es importante cuidar nuestras reservas de agua y energía eléctrica. Desconecta los equipos que no estén en uso. Ajusta el aire acondicionado a 23 grados. Utiliza la luz natural. Sustituye bombillos incandescentes por luminarias ahorradoras. No dejes grifos abiertos cuando laves. Repara inmediatamente cualquier tipo de escape en grifos y sanitarios. Mientras te enjabonas, cierra el grifo. El Niño no es un juego. Tómalo en serio. Gobierno Bolivariano. Abre la ventana, hoy por la mañana, asómate al balcón. La ventana, atrévete a mirar más allá. Ajá, 11:37 minutos, regresamos a la ventana. Y se encuentra con nosotros José Garcés y estamos hablando sobre el movimiento de la simplicidad voluntaria y cómo esto nos puede ayudar. El artículo que escribió José Garcés en su blogspot para aliviar el alma, blogspot, si quieren ubicarlo, busquen a José Garcés como Roger Garcés. Pero como yo que tienes dos nombres, utiliza tu primer nombre para una cosa y el segundo para otra. Bueno, el artículo está colgado en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 okay. Para que quien lo quiera consultar, lo invitamos, porque la verdad que está muy bueno el artículo. Ok, seguimos entonces. Entonces, ya nos dimos cuenta que el proceso de la simplicidad empieza por darnos cuenta de cuándo es suficiente y empezar a vernos nosotros mismos. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros creemos que afuera vamos a conseguir aquello que nos satisface. Y la cosa no va por ahí. Tanto es así que nosotros vemos, por ejemplo, nuestras casas llenas de corotos, de adornitos, de cosas en la cocina. Y eso es un arma de doble filo, porque tienes el poco de corotos. Pero tú sabes qué fastidioso, limpiar corotero. Sí. Sacar la cuestión y empezar a quitar el polvo, ese corotero, como dice una amiga mía. Yo, por mí fuera, sería minimalista. Lo que tendría es lo básico para sentarme y ya nada de cuadritos, perolitos y nada de eso. Se dice que una casa llena de adornos es la casa de la soledad. Y realmente, cuando encontramos personas que viven solas, divorciadas, no sé cuánto, generalmente vamos a encontrar casas muy, muy sobrecargadas de cositas. También. La mía no, déjame decirte. Bueno, pero esto es lo que tradicionalmente en psicología se dice, ¿no? Que la casa de la soledad es la casa que está más llena de... Y independientemente nos hayamos divorciado o no, si nos sentimos solos interiormente, así entonces es. Tratamos de llenarnos de cosas. Bueno, una cosa tan sencilla, una técnica de venta de los aparatos celulares es la cantidad exagerada de funciones que pueden hacer. Y se han hecho estudios también. Los celulares que tienen una cantidad exagerada de funciones, una cantidad inmensa de funciones, son los que más se venden. Sin embargo, el sujeto solamente usa una o dos de esas funciones. Entonces, hace de todo, pero no lo usamos nunca. Nunca lo usamos. Pero creemos que es como tener en el bolsillo una navaja suiza, ¿no? Que tiene destapador, tiene tenedor, tiene cortaboña, tiene de todo, pero realmente nunca lo usamos. Entonces creemos que estamos preparados. Y porque creemos que afuera vamos a encontrar aquello que nos hace falta, aquello que es satisfactorio para nosotros. Eso es, en síntesis, lo que la sociedad de consumo te hace creer, que afuera vas a encontrar lo que te va a hacer feliz. Y realmente la cosa no va por ahí, hermano, la cosa no va por ahí. Entonces, el lema de simplicidad voluntaria es más es menos. Y cuando uno, de verdad, cuando uno tiene más cosas, lo que tiene es más cuenta. Realmente lo que tiene es mucho más cuenta. Más cuentas, más cosas que limpiar, más cosas que cuidar. Más cosas que cuidar. No, y son cosas que van a pasar, eso lo leí ahí en un meme que me encantó. El día que nosotros pasemos al otro plano, el día que nosotros muramos, todas nuestras cosas van a pasar a manos de otros. ¿Seguro? Pero lo que nosotros somos en esta vida es lo que realmente nos vamos a llevar. Entonces estamos aquí acumulando un poco de cosas para que al final las terminen disfrutando otros después. Sí, seguro. Entonces, para cultivar la mente satisfecha, recordemos que lo que el Buda decía es que la mayor riqueza es la mente satisfecha. Cuando estamos satisfechos con lo que tenemos, ya no nos hace falta otra cosa. ¿En qué se basa la sociedad de consumo? en que en la mente insatisfecha siempre esto se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, siempre ponía un ejemplo en la charla, la conferencia, el caso de los carros. La sociedad de consumo te saca un carro buenísimo, lindísimo, no sé cuánto, y la gente, bueno, vende un riñón, alquila un hijo, qué sé yo, y paga el carro y ya tiene su carrazo del año. Y el año que viene te saca el mismo carro, pero con un bombillo más. El mismo motor, pero con un bombillito más. Entonces ya el sujeto dice, ay, ya tengo que salir de mi carro que ya está viejo, porque tengo que comprarme el otro carro que tiene un bombillo más. Porque para la mente insatisfecha siempre falta algo. Entonces tenemos que aprender a querer lo que tenemos, a estar satisfecho con lo que tenemos. ¿Ves? La otra cosa es que nosotros nos estamos dando cuenta, nos empezamos a dar cuenta de que el proceso de felicidad no está tanto en recibir, sino en dar. Y es sencillo, recordemos simplemente cuando todos nosotros hemos estado enamorados y, qué sé yo, le hacemos un poema a la novia o al novio, o le compramos una rosa, y entonces estamos todo el día esperando que llegue la persona para darle la rosa, para darle el poema, y tenemos una emoción maravillosa, y cuando llega la persona, el gozo de darlo y el gozo de que la otra persona vea aquello que le hemos preparado, el gozo de que la otra persona está recibiendo, se corresponde con que verdaderamente el verdadero gozo está en dar y no en recibir. Cuando creemos que el gozo está en recibir, que es lo que nos ha hecho creer la sociedad de consumo, entonces empezamos a cultivar la mente insatisfecha. Siempre falta algo, porque creemos que el placer es aquello que nos va a dar felicidad. Y ahí nos metemos en un problema conceptual, en un problema muy difícil de solucionar. No es el placer. No es recibir el placer lo que te va a dar felicidad, es dar placer, es dar. Claro, pero no dar apoyo. Porque te manipulan o porque te obligan, sino es porque te nace dar. Es el gozo, el gozo de dar, nada más, el gozo de dar, ¿ves? Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando en el caso de la manipulación, las personas que se montan en los carritos, mira que yo tengo aquí una receta porque a mi hijo lo van a operar de no sé cuánto. El otro día se montó en un carrito un muchacho que estaba pidiendo plata para los niños con páncreas. ¡Ay, Dios mío! Bueno, no, yo una vez escuché a uno hablando de un trasplante de cerebro. Ah, bueno, imagínate. Ah. El páncreas lo tenemos todo. Es un órgano importantísimo. Pero como suena tan feo, esa palabra pensó que era una enfermedad, ¿no? Entonces, generalmente hay mucha gente que manipula con eso. Bueno, simplemente darle, nada más. Ya el otro va a saber, va a crear su karma, va a crear su propio infierno, si cree que te está manipulando. ¿Ves? Entonces, ya eso lo podemos, digamos, digerir mejor en otra oportunidad. Te decía que cuando empezamos a liberarnos de cosas, una de las herramientas, una de las formas es dar. Es dar. Y de verdad, si, decía Venerable Dancho, por ejemplo, o sea, identifica 5 cosas en tu casa que no usas y regálala. Y de verdad, mira, yo los reto. Y yo me hice ese reto a mí mismo. Abrí el closet. Uy, ahora que este pantalón no lo usa, además que no me entra. En serio, fíjate que de la vez pasada que hablamos del tema del closet, yo este fin de semana me propuse, por el fin de semana pasado tuve que trabajar, hacer limpieza de closet, porque es que tengo ropa que no uso desde hace no sé cuántos años. Y bueno, la tengo allí con el cuento de que, ay, no vale, pero es que está en buen estado. Ay, es que yo en cualquier momento la uso. Sí, sí. Entonces, evaluar. ¿Qué hacer con esa ropa? Donarla. Por ejemplo, a un centro de caridad. O intercambiarla. Ay, ¿qué te parece? Me hacen falta, Luis, ¿tú conoces a alguien más o menos de mi talla? Bueno, intercambiarla. Okay. Claro. ¿Qué te parece? Por ejemplo, intercambiar zapatos, no sé cuánto. Hace, a comienzos del siglo pasado, era una institución muy hermosa que fue objeto de muchos poemas y tangos en Argentina y Uruguay, que eran los cambalaches. Entonces, ¿ustedes recuerdan el tango cambalache? Pues será una porquería, ya lo sé. Pero es que el cambalache, el sustrato era ese. Tú llegabas con algo y negociabas con el dueño que estaba vendiendo ahí. Mira, yo tengo aquí este libro que no uso yo, pero me interesa que él, bueno, está bien, bueno, dámelo acá un peso y toma y llévatelo y qué sé yo. Y entonces, era una forma de trueque muy hermosa, además. Eso desapareció ya de Argentina a Uruguay. Pero está el espíritu. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a identificar cosas que no nos hacen falta? Imagínate, ella pone otro ejemplo, Venerable Dancho pone otro ejemplo. Imagínate que tú vas un año de mochilero a Europa, por ejemplo. Te vas de mochilero. Entonces, cada cosa que no necesites es una cosa que pesa. No te vas a llevar a la Enciclopedia Británica, pa. Pues, yendo de mochilero. O sea, tú tienes que usar lo que es absoluta y verdaderamente indispensable en la vida. Y cuando empezamos a ver qué es absoluta y verdaderamente indispensable, entonces nos hacemos contacto con qué es, cuándo es suficiente. Fíjate que está diciendo esto. Cuando fui ya hace 2 años y medio a España, mi hermana me dijo, tú lo único que necesitas para venir son un par de pantalones, 3 camisas, un pijama y ropa interior. No metas tanto perol en la maleta, porque lo básico que necesitas es eso. Cualquier cosa que necesites, bueno, se compra aquí, se adquiere aquí. Y es verdad. Yo soy del tipo de personas que cuando voy a viajar, entonces, y eso lo hace mucha gente, agarra la maleta, voy a estar 5 días fuera, 5 pantalones, 6 camisas, 2 pijamas por si acaso. Entonces andas cargando un peso terrible. Se dice, cuando lo básico es tener 1 o 2 pantalones y con 3 camisas que te lo intercambies ya. Se dice que el tamaño de la maleta es del tamaño del ego. Porque entonces uno dice, ay, vamos a tener la plancha por si hace falta. Vamos a tener toda las medicinas por si hace falta. Vamos, y entonces, cuando vienes a ver, no utiliza nada de eso y tienes un peso enorme cargando ahí. Pues, porque ahí están todos los miedos. Uno carga todos los miedos en la maleta, sí, de que me voy a enfermar, de la plancha, de qué sé yo, de la Enciclopedia Británica. Entonces, nos empezamos a darnos cuenta que la vida no es un proceso de acumular, sino un proceso de ir soltando. Fíjate una cosa, Venerable Ancho también decía, se critica que el 1% de la población acumula el 99% de la riqueza. Eso es verdad, pero es que nosotros tenemos la misma tendencia, nosotros queremos acumular, y si no, bueno, recordemos nuestras colas cuando hay un operativo, cuando conseguimos ir a Renapán, ok, aquí está, van a vender 2 leches por persona. Bueno, vamos a meter toda la familia ahí, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, 2 tú, no te hacen falta. O gente que, bueno, que dentro de todo, yo conozco personas que te agarran productos para cambiar. Por ejemplo, bueno, yo no tengo niños, pero agarro estos pañales para cambiarlos por algo que yo necesite. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, el trueque, es que yo creo que eso está bien. Es válido. O sea, yo te decía que en la dirección del ejemplo que te ponía, que la gente toma cosas que no le hacen falta. Y entonces acumulamos y tenemos la misma tendencia de acumular que el 1% de la población que acumula el 99% de la riqueza. Por ejemplo, se ha calculado, qué sé yo, el otro día alguien calculaba que la fortuna de Cisneros, que era no sé cuánto, miles de billones de dólares, que es una cosa así que uno dice. O sea, que el tipo decía que gastando no sé cuánto, $5,000 diarios, tomando caña, saliendo con mujeres, yendo de yate, todos los días tenía que vivir como 300 vidas para gastar toda esa plata. Entonces, no es posible, es un proceso de acumulación enfermo realmente. Y cuando empezamos a ver que nosotros tenemos esa tendencia a acumular, solo tenemos esa tendencia a acumular, empezar a soltar y empezar a darnos cuenta que la verdadera felicidad está en dar, porque si hay algo que nosotros hemos olvidado, y de verdad nosotros tenemos que hacer un movimiento general nacional y mundial que se llame algo así como piensa en el otro. Piensa en el otro, tú no vives solo en este mundo, piensa en los demás. Entonces, cuando nos liberamos de lo que tenemos, nos quitamos la locura de sufrir por lo que no tenemos. Liberándonos de lo que tenemos, nos quitamos la locura de sufrir por lo que no tenemos. El poeta Benedetti, siempre lo refiero, decía: si conociéramos las cosas que tenemos con tanta claridad como conocemos lo que nos falta. Yo siempre pongo, en consulta pongo el caso de una paciente que yo tuve una vez. Ella estaba muy, muy mal, muy deprimida, porque ella quería vivir a Francia. No conocía a nadie en Francia, no tenía dinero para irse para Francia, no tenía ninguna conexión con Francia, ¿no? Ella lo que quería era huir. Ella lo que quería era irse para Francia, porque no tenía esa idea de las películas, no sé cuánto, ¿qué? Y entonces que yo me quiero ir para Francia, pero no puedo ir, porque no tengo regalo. Y sufría, se deprimía y se angustiaba porque no se podía ir para Francia. Entonces, yo le decía, está bien, de repente no puedes ir a Francia, pero mira, aquí al lado está la colonia Tovar, por ejemplo. O sea, yo no puedo ir a Francia, pero puedo ir a la colonia Tovar. Puedo ir a Ávila. Hay un montón de cosas que tenemos al lado, pero que no las vemos porque nosotros tenemos la tendencia a magnificar la ausencia y a minimizar la presencia. ¿Ves? Entonces, si alguien se nos muere o alguien se nos va de nuestra vida, entonces lloramos porque no tenemos a esa persona que se va o se nos murió y ya no queremos vivir. Pero resulta que hay un montón de gente que vive acá, que está aquí. Yo recuerdo, siempre pongo el mismo ejemplo también, a todos mis pacientes se los cuento. Eran dos hermanas, Carmen y Teresa, Patricia y Teresa. Entonces, Patricia se casó, se fue a vivir a los Estados Unidos y Teresa se quedó. Y entonces a la mamá le cayó muy mal esto. Y resulta que en una oportunidad, Teresa está sacando el arbolito porque llegó la Navidad y está sacando. Entonces llega la mamá y le pregunta: ¿y tú qué estás haciendo? Estás sacando el arbolito, llegó Navidad. Voy a poner la Navidad. Si no, en esta casa no va a haber más Navidad. ¿Y por qué? Porque tu hermana se fue. Y dice: mi hermana se fue, pero yo me quedé, coño. ¿Qué pasa? Entonces nosotros tenemos esa tendencia, ¿no? A magnificar la ausencia, a minimizar la presencia. Y si nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Si nosotros empezamos a darle valor a lo que tenemos, empezamos a querer a lo que tenemos, ya no nos hacen falta esa cantidad de cosas que toda la vida la dominación se ha esforzado por hacernos creer que necesitamos. Alguien definía que era la publicidad. Bueno, la publicidad es crear una necesidad para que la gente compre cosas que no necesita y pague con dinero que no tiene. Así es. Entonces, fíjate, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de qué es verdaderamente importante, qué cosas son verdaderamente importantes en nuestras vidas, entonces empezamos a trabajar en la dirección de la simplicidad voluntaria, y nos liberamos de aquella locura de querer tener siempre más, de querer tener siempre más, de querer tener siempre más. Y de verdad, yo creo que el elemento fundamental es empezar a darnos cuenta cuándo es suficiente. Y podemos hacer ese ejercicio, podemos hacer ese experimento. Estamos comiendo. Yo los invito a que se den cuenta cuando ya podemos dejar de comer. Y empezar entonces a racionar nuestras comidas. Mira, va a ser más cómodo para nuestra salud, para nuestro bolsillo, para nuestro peso, para los alimentos que tenemos en la casa. Un montón de bondades tiene. Simplemente escucharse ya es suficiente. Ya estoy saciado. Simplemente escuchar al cuerpo, porque ¿qué es lo que pasa? Que generalmente cuando estamos comiendo, el cuerpo nos dice: ya, chamo, ya está bueno, ya no comas más, pero nosotros no le paramos y seguimos de largo y comemos. Bueno. Está demasiado sabroso. Bueno. Como les decía, y aquí resumo. Redondeando, exacto. Sí. El movimiento de simplicidad voluntaria es uno de los elementos, uno de los instrumentos que tenemos entonces nosotros para construir una humanidad donde pensemos en el otro. Es importante que salgamos de nuestro individualismo y empezar a pensar en el otro. Pensar en el otro también significa incorporar algo que les prometo que vamos a manejar acá en este programa, que es el tema de la no violencia, la importancia de hacer un movimiento basado en la no violencia y darles herramientas, muchas herramientas, hay muchísimas herramientas desde el punto de vista espiritual. La oración es una de ellas, pero una de ellas, hay muchas más cosas que podemos hablar acá. Y con esto me despido. Bueno, muchísimas gracias a José Garcés por acompañarnos la mañana de hoy. Esperamos que esta grata conversación haya sido de utilidad para todas y para todos. Ya llegó el momento de despedirnos. Les agradecemos su sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. Aquí al final del programa, nuestro querido José Garcés, en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana, Enza García, que junto con Luis les deseamos a todos y a todas que tengan un excelente apetito, una feliz tarde, un fin de semana inolvidable de las cosas bellas que seguramente van a tener la oportunidad de vivir. Y nos estaremos escuchando el próximo lunes. Nos despedimos con un tema sabrosito. Que caigan bendiciones y amores del cielo, ¿no? Gaitanes con Oscar de León. Me cayó del cielo. Hasta el lunes.